Montesino Darla para que nos cuente algún detalle de lo que había sido la presentación del proyecto. Bueno, sabemos que también estuvo visitando hace algunos días allí donde trabaja la cooperativa, concejal. Bueno, y de ahí surgió esta inquietud y bueno, algunas condiciones en las cuales están trabajando los trabajadores, ¿no?, de la cooperativa. Malas condiciones de trabajo. Sí, nos hemos conocido con los integrantes de la cooperativa de trabajo y de reciclaje y hemos podido constatar las malas condiciones de trabajo, como por ejemplo no tener un baño público para uso, sobre todo de las mujeres, más que nada, y no tener los elementos básicos de trabajo, de seguridad, como guantes y barbijo, haciendo que ellos trabajan en un basural reciclando y están en permanente contacto con sustancias contaminantes, líquidos contaminantes, o con cosas con las cuales pueden lastimarse. Así que estamos acompañando a la cooperativa en este reclamo de mejores condiciones de trabajo. Y también estamos trabajando en conjunto un proyecto de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Todos tenemos en nuestras casas un televisor que se rompió y no sabemos qué hacerlo, o una heladera que se rompió, o un freezer que ya no sirve más. Y esta cooperativa lo que hace con estos elementos es recuperar todo lo que se puede reciclar y sacarlos de circulación para disminuir la contaminación, ¿no? Así que nos parece que es un trabajo súper importante el que están haciendo. Y bueno, estamos trabajando en el proyecto, que seguramente le vamos a dar dictamen en la próxima semana y lo vamos a llevar al recinto para que se trate. Y creo que vamos a contar con el acompañamiento de todos los concejales. Así que si todo va bien, esta cooperativa va a pasar a hacerse cargo del reciclaje de todos estos aparatos y también seguramente van a ser los encargados de trabajar en la planta Shirsu, que eso es lo que más nos interesa, porque está el compromiso del municipio para que esta cooperativa trabaje en la planta Shirsu y necesitamos tener la certeza de que esto va a ser así. Así que hoy concejales oficialistas dieron su palabra de honor en este sentido, lo cual esperamos que se cumpla. Y bueno, estamos para eso, estamos para acompañar a la gente, a las cooperativas de trabajo, por sobre todas las cosas. Respecto de las condiciones laborales, ¿va a haber un pedido concreto que van a hacer como concejales a que el Ejecutivo resuelva esta situación? Sí, vamos a hacer un pedido desde la formalidad, a través de una nota, como corresponde. Y si no, lo haremos de palabra, como debiera ser, creo que... Telefónicamente, sí, un mensajito o una visita a quien corresponda, al área de obras públicas. Es un reclamo público que ya la cooperativa lo ha hecho en más de una oportunidad y nunca han tenido respuestas favorables, así que yo creo que con la reunión de hoy, con esta actividad que llevamos adelante en el Consejo Deliberante, estos reclamos mínimos, pero sumamente importantes para los trabajadores, van a ser escuchados y seguramente van a tener una respuesta favorable.